Phrasal verb, to pin down. To pin down simply means definir o hacer que alguien se defina, okay? For example, es muy difícil conseguir que el ministro de Exteriores se defina. Yo diría, it's really difficult to pin the foreign secretary down. By the way, when you're talking about ministros británicos, we always talk about secretaries, okay? The foreign secretary, que sería el ministro de exteriores. Bien, the home secretary. El ministro del interior. Muy bien, the health secretary. El ministro de salud. Etc., etc., with one exception, and that is the chancellor of the exchequer, que es el ministro de economía. Sí. Okay, bien, hay algo en él que no me gusta, pero no sabría decírtelo exactamente. Pues yo diría, there's something about him I don't like, but I can't pin it down, okay? Okay, ¿puedo conseguir que te comprometas con una fecha? Can I pin you down to a date? Es imposible encasillarle a mi hermano políticamente hablando. It's impossible to pin my brother down politically. Bien, Richard,